La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 27 de noviembre del año 2019, soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un gusto acercarme en un devocional más en relación a la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué nos afecta? Ha sido llamada la gripe universal, porque a cualquiera le da. Sin embargo, la Escritura no nos deja ciegos a ello, sino que nos da una enorme bendición de entendimiento. Nuestro ejemplo a través del cual estamos aprendiendo es Elías. La palabra de Dios dice de él en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo número 17 al 20. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hiciere volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las de usted y como las que yo tengo. Así que hemos aprendido en 2 devocionales pasados cómo la depresión empieza a trabajar y nos deprimimos porque, número uno, nos concentramos más en las emociones que en los hechos. Eso lo puede escuchar en 2 devocionales atrás. Uno anterior aprendimos cómo nos comparamos con otros, y es otra cosa de la que nos deprime, porque nos comparamos con lo peor de nosotros y lo mejor del otro, con la habilidad del otro y la debilidad que tenemos, y eso no nos lleva a ningún lado. Así que quisiera que usted escuchara: no leemos la Biblia para cambiar la opinión de Dios con respecto a nosotros, sino para cambiar la nuestra con respecto a Dios. Si pienso que necesito leer la Biblia para caerle mejor a Dios, entonces la lectura de la palabra de Dios se convertirá en algo que me sentiré forzado a hacer, y usualmente me voy a resistir a las cosas en que nos sentiremos obligados a hacer. Cuando alguien me empuja, mi tendencia es a devolver el empujón, mas cuando me doy cuenta de que lo que he leído en la Biblia no es para cambiar la opinión de Dios con respecto a mí personalmente, sino cambiar mi opinión acerca de Dios, entonces entiendo cómo Él es ahora, cuán amoroso, cuán misericordioso. Entonces quiero leer la palabra de Dios. Y otra de las trampas que tenemos en este tiempo de depresión es que caemos en poner una manera de deprimirnos cuando nos pegamos una etiqueta. En lugar de decir cometí un error, empezamos a ofendernos, soy un fracasado. En vez de afirmar, ay, me tropecé, decimos cosas como qué bruto soy. En lugar de declarar comí demasiado, afirmo, soy como puerco, comí tanto. Mire cuántas ofensas nos ponemos, cuántas etiquetas, y agravamos el problema y empeoramos las cosas en lugar de ayudarnos. Bueno, la tercera cosa que nos deprime en la vida es que tomamos una culpa falsa. Elías, en la lectura que hemos tenido, tomó una culpa que no era. El tercer error de Elías fue culparse a sí mismo por los hechos negativos que no tenían que ver con él. Elías dijo: me consume mi amor por ti, Dios. Sin embargo, los israelitas han derribado tu pacto, han quitado tus altares, han matado a tus profetas. En esencia, lo que estaba diciendo es: he trabajado tanto por ti en todo esto y por ellos, que ellos todavía no se han acercado a ti. Lo he intentado en serio, pero ellos siguen viviendo de la misma manera que antes. En la depresión que Elías tuvo, se sintió culpable por el fracaso de la nación. Lo tomó personalmente. El tercer error entonces que causa la depresión es adjudicarse una culpa falsa. Cuando uno hace esto, siempre se cae en depresión. Asume una responsabilidad que Dios nunca le dio a uno como intención para que uno tuviera que cargarla, porque eso es demasiado pesado. Si uno no tiene el hábito de ayudar a los demás, tarde o temprano se dará cuenta que no todos reaccionan de la manera que uno quisiera. Sean los propios hijos, sean las amistades, sea el esposo, la esposa o las personas con las que trabaja uno. Las personas reaccionan en diversas maneras. Uno no puede asumir la responsabilidad por las reacciones de otro. Dios nos dio a cada uno algo que se llama libre albedrío. Cuando usted asume una responsabilidad que no es suya, una decisión de otro, toma una carga que no es suya, lo que va a traerle es depresión. Uno puede influenciar a otros, pero no controlarlos. La decisión final es la de ellos. El deprimirme por algo que está fuera de mi control es un error. He visto que alguna gente ha dejado o abandonado estos devocionales. Si lo tomara yo a pecho para mí, lo tomara culpa mía, ya desde hace mucho tiempo hubiera parado estos devocionales. Ya no estuviéramos en el 238 como el que tenemos esta mañana, o tarde, o noche, según usted lo escucha. Ya hubiéramos parado hace muchos años, mucho tiempo, muchos meses estos devocionales. Sin embargo, no es por causa de que alguno abandone el grupo. Puede cada quien escuchar lo que desee. Solo esta es una pequeña ventana por la que usted puede asomarse a la luz de Dios, y Dios puede entrar a la luz de usted, al cuarto de usted, a la vida de usted y alumbrar sus tinieblas. Luego, si yo tomo la culpa de otro, la decisión de otro, voy a deprimirme. Se han salido no solamente gentes conocidas, amigos, familias. Pero sabe, hay muchos otros, no solo en este grupo, sino en los otros, porque hay varios grupos de estos devocionales. La bendición de Dios, a través de explicar la Escritura, está yendo a todos lados. Estos devocionales están yendo a muchos lugares, pero lo más importante es que están alimentándolo a usted a través de Dios. Luego, no tome una culpa falsa. Si yo tomara esta, hubiera cerrado desde hace mucho tiempo este devocional. Hay alguien, más de uno, que está tomando en serio la palabra de Dios y lo escucha constantemente, ya sea en las mañanas, en las tardes, en las noches. Algunos preguntan por qué no ha salido uno o no ha salido otro. Sin embargo, agradezco al Señor por no tomar una culpa falsa para no deprimirme. Yo no soy el que mando en su vida, amigo, es Dios el que manda en usted, es Dios el que quiere acercarse, yo solo soy un instrumento usado por Él. Luego, la tercera cosa que deprime a las personas es que toman una culpa falsa. Si no es su culpa, no la tome. Si el otro es el que tomó la decisión, usted no tenga que forzar a que otro lo haga. Puede pedir a Dios, puede rogar, pero no puede forzar a nadie a hacer. Usted puede acercar a la persona al agua, pero no puede forzarlo a que beba de ella. Que Dios bendiga su corazón, bendiga su tiempo. Qué emoción es acercarme a Dios a través de este devocional y poder bendecirlo a usted. Que el Señor bendiga su corazón y su vida, su amor incondicional para nosotros. Que Dios le bendiga en donde esté.